Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de la manipulación genética y el consumo desaforado de drogas. ¡Arranca escenas eliminadas! Hoy tenemos en escenas eliminadas el piloto de Brave New World, Un Mundo Feliz en castellano. Es una adaptación que ha hecho la NBC de la novela de Aldous Huxley y bueno, pues la están retransmitiendo hasta donde yo sé por su plataforma de streaming que se llama Peacock. Y como siempre, pues yo voy a contaros a mi manera de qué va el piloto, qué es lo que pasa en el episodio piloto, para que decidáis si os interesa ver la serie o no. La serie comienza con una musiquilla de ascensor y unas frases que nos dicen: bienvenidos a Nueva Londres, hay tres reglas, no hay privacidad, no hay familias, no hay monogamia y todo el mundo es muy feliz. 17 segundos y ya tengo ganas de quitar la serie. Creo que es un nuevo récord, ¿vale? O sea, creo que no hay pocas formas peores de venderme una serie, pero voy a seguir a ver a dónde me lleva esto porque así a primeras de cambio desde luego suena a serie con escenas de follisqueo sin venir a cuento y eso mal, pero vamos a ver si es que esto en algún momento da un viraje y la primera impresión ha sido equivocada. Nos presentan a una científica que se llama Lenina y que está ahí pues haciendo la ciencia, porque bueno, como bien sabéis, la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. Y en ese momento pues un señor con voz melosa la llama por megafonía. Y ella pone cara de, madre mía, qué pereza, la cara que pondríamos todos, ¿no? Porque cuando uno está trabajando y lo llaman por megafonía, eso es mal, eso es que algo pasa malo. Total, que Lenina se monta en un teleférico futurista que la va llevando de un lado a otro del complejo. Y bueno, básicamente es una excusa para mostrarnos unos paisajes de ciudad futurista hecha con CGI para que veamos que hay billetes, ¿no?, en esta producción. Por el camino Lenina saca el pastillero y se toma una pirula verde, ¿vale? Un ansiolítico para que le pille el cuerpo relajado cuando le echen la bronca. Y llega al despacho del jefe, ¿vale? El jefe que resulta ser el hermano de Daenerys Targaryen. Lo único que aquí pues lo ha peinado su mamá para que haga esta serie, pero es Viserys, ¿no? Y el jefe ya de entrada le ofrece una pirula amarilla, ¿no? Y Lenina dice, uy, pastillita amarilla, eso es que la cosa es seria. Pero no se preocupe usted, Don Viserys, no se preocupe usted, patrón, que ya vengo yo puesta de casa, ¿eh? No hace falta que me dé usted pirula, gracias. Total, que el jefe le dice, a ver, Lenina, ha llegado a mis oídos que está usted manteniendo relaciones carnales en exclusiva con un único señor, un tal Henry, lo cual me parece francamente inaceptable. Y ella le dice, no, en absoluto, patrón. Y Viserys dice, ¿cómo que no, si tengo aquí todas las grabaciones? Porque como ya hemos dicho hace un momento, aquí no hay privacidad, entonces tengo las grabaciones de todos sus coitos, señora. Los tengo aquí grabados en VHS. Y se los pone todos de corrillo. Y dice, mire, tengo aquí la del lunes, la del martes, la del miércoles, el jueves dos veces, que a mí me parece que dos veces ya es vicio. Y le sigue poniendo ahí un montón hasta que ella dice, bueno, ya ha quedado claro que me ha pillado usted con el carrito del helado, no hace falta que nos recreemos en esto. Y entonces, claro, el patrón, el Viserys, le dice, mire, me parece esto muy egoísta por su parte porque sus compañeras pues también tienen derecho a cepillarse a Henry. Y entonces esto pues se tiene que terminar, Lenina. Tiene usted que terminar esta relación monógama que está teniendo usted aquí porque esto es asqueroso y nos parece fatal. Te voy a dar una pastillica naranja para que se te pase el disgusto y nada, pues ya está todo dicho, ¿eh, Lenina? Entonces Lenina pues se vuelve a trabajo con su pastilla naranja y entra el opening. Durante esa conversación con el jefe también se nos introduce el concepto de que la gente está categorizada por niveles, porque nacen por ingeniería genética todos, ¿vale? No hay embarazos. Y nos enteramos de que Lenina es Beta Plus y que el tal Henry es Alpha Plus, ¿vale? Bueno, pues se supone que Alpha Plus es el nivel más alto, presuntamente. Y aquí, bueno, pues se nos quiere decir que Lenina es notable alto y que el Henry este, que es un medio chinorris, un mestizo, pues sobresaliente. Y yo, ¿qué queréis que os diga? En la Nueva Londres esta tienen que ajustar una de dos, o tienen que ajustar el baremo porque está muy malamente, o necesitan que les manden un par de autobuses de mozos solteros porque hay, pero vamos, con urgencia, porque si el Henry este es nivel alfa, es que está la cosa jodida en el pueblo ese. Pero bueno, Después del opening nos ponen un anuncio de un parque temático que se llama Tierra Salvaje, donde básicamente la gente de Nueva Londres va a ver cómo eran las cosas antiguamente, ¿no? Con la monogamia, la privacidad y todas esas cosas malignas. Por su lado, Viserys Targaryen ha ido a investigar un accidente, ¿no? Porque un muchacho de nivel Epsilon, que es de los más bajitos, o el más bajito creo, pues se ha matado, ¿vale? Se ha caído de una terraza y claro, eso está haciendo a la gente poco feliz, ¿no? Tener un cadáver desparramado en medio de la acera los está haciendo poco felices. Entonces llega allí, reparte drogas de la felicidad para todo el mundo y se pone a investigar el asunto, ya que parece que en realidad el fallecido se ha tirado de la terraza y no se ha caído. Entonces Viserys se pone a hablar con uno de los Epsilon que bueno, parecen ser los curritos de a pie de esta sociedad porque son todos iguales, o sea, son clones y no, ni siquiera tienen nombre, les ponen un código. O sea, que son ya como, no sabes, como la purria genética del país este. Bueno, se ponen a hablar y porque le llama la atención a Viserys que este muchacho parece particularmente afectado, no más que los demás. Entonces el Epsilon en principio no le dice nada, le dice que el otro se ha caído desde la terraza y que se tiene que ir porque tiene que seguir limpiando. Pero Viserys sabe que en realidad es mentira porque ha subido a la terraza donde se supone que se ha caído y ha visto que la barandilla está muy alta, que llega como a la altura del pecho y que es imposible que el otro se haya caído de forma accidental. Entonces ya se va con la sospecha. Viserys va entonces a ver a la protagonista de Killjoys, que aquí resulta llevar una peluca, ¿vale? No sé si es peluca o es pelo tintado, yo creo que es peluca. Y entonces, bueno, le cuenta lo que ha pasado, ¿no? Y su teoría de que el otro se ha suicidado. Piensa que se ha suicidado y que hay un dolor que la pastillaca de la felicidad no puede curar. Y que por eso el otro pues se ha suicidado. Y la de Killjoys no lo quiere ni escuchar, ¿vale? De hecho, le corta abruptamente varias veces y al final lo manda a tomarse una pastilla e irse de putis. Porque porque le perturba, no le gusta que le hablen de cosas de suicidarse y eso. Entonces le dice, mira, Viserys, yo la cita que tenía en el putis esta noche te la he puesto a ti, que veo que te hace falta, ¿vale? Que te veo que estás atribulado y eso te mando yo al putis a que te haga nombre. Y durante esa conversación pues descubrimos también que Viserys es también un nivel alfa plus, lo cual confirma mi teoría de que esta sociedad requiere urgentemente de autobuses de mozos solteros, pero nosotros volvemos con Lenina, que ha ido con su compañera del trabajo a la discoteca. Y descubrimos que en este mundo futurístico los vestidos de fiesta se los hacen con el envoltorio de protección ese que le ponen a la paquetería. Plástico de burbujas y eso. Entonces me parece bien que apuesten por el reciclaje en este futuro distópico. Y además vemos que la gente lleva algún tipo de implante en el ojo porque cuando miramos a través de los ojos de alguno de los personajes, que lo hacen continuamente, pues siempre vemos cosas holográficas, ¿no? Por ejemplo, cuando miran a una persona, pues al lado siempre les pone el nivel que tiene esa persona. O la compañera de trabajo de Lenina, que mientras van en el metro, pues le va enseñando varios hologramas que se pone ella encima de vestidos que se va probando en el metro, que en realidad son hologramas que se pone ella encima de su traje hecho con plástico de burbujas. O sea que eso, que llevan un implante en el ojo que vale para todas estas cosas. Y nada, pues llegan al sitio este, a la discoteca, y Lenina se cruza con Henry en un momento ahí un poco incómodo, ¿no? Pero vamos, nada que no puedan solucionar unas cuantas pastillas de la felicidad. Henry al final se va a bailar con la compañera de Lenina y esta a su vez se va con un negro sabrosón. También vemos que en la discoteca está Viserys, que se supone que la discoteca esta es a la vez discoteca y putis. Pero este tiene cara de que no le gusta estar ahí. Tiene la misma cara de desagrado que pongo yo cuando me llevan a la discoteca. Entonces, en ese momento, a pesar de su cara de desagrado evidente, se le acercan un tío y una tía que empiezan a meterle mano así a las primeras de cambio. Sin un consentimiento ni nada, ni un buenas tardes, ni un te invito a una copa, ni un nada. Parece ser también, deducimos que en esta sociedad son, vamos a decir, bisexuales, porque le pegan a todo, ¿vale? Y bueno, pues nada, y el tío está ahí, el Viserys está ahí, bueno, hola, ¿qué tal? Me pilláis ahora mismo que tengo que ir al baño, ¿eh? No me puedo quedar al fuck porque tengo que ir, me viene mal porque me estoy haciendo un pis. Y entonces Viserys se levanta ahí con intención de marcharse, y en ese momento su mirada se cruza con Lenina, que está en la pista bailando la lambada futurista con el negro sabrosón. La música de la discoteca, espantosa, por cierto. Bueno, el caso es que las miradas de Viserys y Lenina se cruzan y ella queda extrañada de que él se marche y rechace este intercambio venéreo que le estaban proponiendo. Pero bueno, esta extrañeza no le impide quitarse la ropa y participar en una orgía grupal que se monta en la pista de baile de forma totalmente gratuita y sin venir a cuento. Mientras esta gente sigue con su orgía, pues nosotros nos marchamos al parque temático de la Tierra Salvaje, donde nos presentan a un muchacho que está limpiando un coche que está cubierto de sangre falsa, ¿vale? De los que usan allí en el parque de atracciones. Y deja de limpiar cuando pasa una de las actrices del parque, vestida de novia embarazada con una barriga falsa y un tiro en la barriga falsa. Entonces la ayuda a quitarse el vestido y la barriga postiza y descubrimos que tienen un tema, que tienen un temita entre ellos, ¿vale? Lo que pasa es que esta chica anda de novia, o bueno, vamos a decir anda de novia, con uno de los actores del parque que por lo visto es medio mafioso. Y bueno, pues tienen ahí una conversación ahí medio privada con insinuaciones veladas, picantonas, hasta que aparece el novio de ella, que corta el asunto y bueno, y viene un poco crispado, porque al parecer algo ha salido mal en el show y le echa la culpa a este muchacho, que es el que se encarga del atrezo y el mantenimiento, y al final, de hecho, le termina dando con la culata de un revólver de fogueo en la cabeza. Bueno, pues muy bien. Yo lo que de momento entiendo es que esta gente del parque son gente normal que vive de representar la fantasía del antiguo mundo que tienen los de Nuevo Londres en la cabeza, que es una fantasía totalmente loca. Bueno, el muchacho este, cuando acaba de trabajar, se va a la tienda del barrio, que bueno, es un autobús escolar reconvertido, y va a comprar canciones, porque por lo visto ya no se hace música, ¿vale? Solo se hace la mierda que escuchan los de Nuevo Londres en la discoteca. Ya música bien, ya no se hace. Entonces va a comprar canciones, pero las canciones que compra tampoco son bien, porque son canciones bajoneras de banjo. Pero bueno, por lo menos no es la mierda que escuchan los otros en la discoteca. Cuando acaba ahí en la tienda, se va para su casa y descubrimos que su madre es Demi Moore con una peluca rubia. ¿Peluca o pelo tintado? No me queda claro. Yo diría que es peluca, pero no lo sé. No entiendo qué pasa en esta serie con los pelos. No entiendo por qué la gente no tiene su pelo normal, por qué tienen todos pelos raros. Pero bueno, el caso es que es Demi Moore con peluca en camisón, ¿vale? En un salto de cama. Y borracha, porque aquí Demi Moore hace de madre borracha en camisón, que está todo el día fumando. Y entonces tiene una pequeña discusión de hijo a madre, porque, claro, él le dice: madre, se pasa usted todo el día en salto de cama, asomada a la ventana, fumando cigar, y parece esto lo que no es. Parece esto una casa de putas, madre. Y no es posible, pues haga usted el favor de ponerse un poco de ropa encima, por Dios. Total, que ya cuando se calma un poco el asunto, por la noche cenan los dos y bueno, la madre hace un conato de contarle cosas de su padre, pero el hijo se rehúsa a escucharla. Y nada, al final, bueno, acuesta a la madre, porque la Demi Moore se pone hasta el ojete de bebida espirituosa, y entonces el hijo la tiene que acostar. Y una vez que ha metido a su madre en la cama, pues se da cuenta de que hay alguien rondando la casa. Y entonces se sale fuera al porche a ver qué pasa, a ver quién anda por ahí, y es secuestrado por un grupo de gente que lo lleva a las afueras del pueblo. En el grupo está la chica esta que le gusta, con la que él mantiene un affair ilícito, ¿vale? Pero, bueno, el caso es que la líder, que es una señora con unos pómulos extremadamente marcados, o sea, yo no he visto una persona con los pómulos tan marcados en mi vida, le dice: a ver, muchacho, céntrate, no mires a esta chica con la que mantienes un affair ilícito. ¿A ti te gusta que se ríen de ti? ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta, hijo mío? Y le dice el muchacho: hombre, no, a mí en principio no me gusta. Entonces ella le dice: ¿entonces para qué trabajas en el parque este de Tierra Salvaje? Porque los de Nuevo Londres vienen aquí y construyen esta mierda de parque de atracciones, que es un insulto para todos nosotros, que somos gente normal, old school. Y tú encima, que eres tonto, trabajas para ellos y les ríes las gracias. A mí no me gusta que se rían de mí. Y yo, por si no lo habías notado, a estas alturas somos la resistencia, ¿vale? Yo hago aquí las veces de Morfea, tú eres Neo, y yo te estoy ofreciendo la pastilla roja o la pastilla azul. Te estoy diciendo que si te quieres unir a la resistencia, ¿vale? Eso se queda ahí en cliffhanger mientras él se piensa si escoge la pastilla roja o la azul. Y nosotros nos vamos con el Epsilon, que estaba atribulado por el suicidio de su compañero, que está el hombre ahí pues dando vueltas en la cama, que no puede dormir. Se levanta y se va para el cuarto del difunto, y entonces se pone a llorar viendo sus cosas. Entonces aquí nos damos cuenta que este Epsilon es diferente ya, ¿no? Que algo ha pasado, ahora es divergente este Epsilon. También vemos que los Epsilon viven bastante peor que, por ejemplo, los Betas. O sea, que no, en realidad esta sociedad pues que es una mierda, igual que todas las demás. Mientras tanto, Viserys se ha quitado el implante que llevan en el ojo y se lo tiene que volver a poner corriendo porque lo está llamando el jefe. Entonces, cuando se lo pone, se le aparece en forma de holograma mientras Viserys está cagando con los pantalones bajados. Porque ya hemos dicho que, pues, que no había privacidad. Y entonces el jefe viene a reñirle, ¿no? Le dice, Viserys, te veo muy perdido últimamente. Muy perdido. Te desconectas de la red. Te pasas tiempo solo. No te refocilas con hombres ni con mujeres. No vas a las orgías grupales. Francamente me parece repugnante todo este tiempo de soledad que pasas últimamente. E incluso pretendías, por lo que veo, cagar en privado. La verdad es que te veo muy mal, Viserys. Te voy a mandar de vacaciones a Tierra Salvaje. Total, que bueno, Viserys termina de hablar con el jefe y justo después de eso aparece Lenina en su casa, que viene de la orgía, y viene a montarle el pollo, porque se ve que todavía le quedan ganas de marcha. Entonces, le dice Viserys, me dijiste que lo mío estaba mal, que no me podía estar yo cepillando al Henry en exclusiva, y fíjate tú, porque te he visto yo en la discoteca, que no te has refocilado con nadie. ¿Eh? ¿Qué te piensas? ¿Que eres un hipócrita? Que me dijiste a mí que me tomase las pastillacas y que todo iba a estar bien, y yo me tomo las pastillas y a mí yo estoy igual de mal. Me siento fatal. O sea, yo me tomo el ansiolítico y estoy igual de mal. Y claro, Viserys le dice, lo sé. Ya lo sé, sé que te he engañado. Dice, me han dicho que no estoy bien y que busco privacidad y que me van a mandar de vacaciones para que se me pase. Total, que para despistar ellos proyectan ahí un holograma de los dos follisqueando en el salón, mientras que ellos en una parte, están manteniendo una conversación sobre por qué se sienten diferentes, ¿vale? Están ahí haciendo un poco de unión, conectando personalmente. Mientras tanto, nuestro amigo Neo todavía está pensándose si se toma la pastilla roja o la azul. Y entonces la chica con la que tiene la relación ilícita, a la que llamaremos Trinity, le dice, mira macho, para que se te quiten las dudas, o nos ayudas o te pego un tiro a ti y otro a Demi Moore con peluca. Y con eso, pues cierra este primer episodio de Brave New World. La serie, la verdad es que tiene conceptos que están bien, que son interesantes, ninguno es nuevo, porque esta novela de Aldous Huxley es bastante antigua y bueno, se habrá... Habrán robado y expoliado cosas de ella millones de veces ya a estas alturas. Realmente no hay ningún concepto nuevo. Lo de la droga de la felicidad y la gente que empieza a sentirse mal incluso tomando la droga, eso está interesante. El tema de la ausencia de privacidad, según cómo lo desarrollen, también puede tener un cierto interés. Pero lo de la promiscuidad obligatoria estorba más que otra cosa. En mi opinión, ¿vale? Quitarle minutos a los demás temas para hablar de eso es aguar el café. Es un tema que no es central en la trama de la serie, pero que va reapareciendo conforme pasan los capítulos, ¿vale? No te dejan que se te olvide. Y de cuando en cuando meten alguna escena de fuck sin aportar realmente nada. Solo sirve para crear conflicto en los personajes y que los personajes empiecen a entender conceptos como son el amor o el consentimiento sexual, que para ellos son completamente marcianos, porque cuando arranca la historia ellos se acuestan con cualquiera solo porque hay que acostarse. O sea, no, realmente no, el tema del consentimiento no lo tienen muy tratado. Es realmente Nuevo Londres es un lupanar gigantesco. Entonces, quitando eso, pues la serie está bien. Yo creo que se ve fácil, que es fácil engancharse y está interesante. Si os gusta el argumento, hay un videojuego que se llama We Happy Few, que coge solamente el concepto de la droga de la felicidad y desecha todo lo demás, ¿vale? Entonces crean una historia propia que está bastante interesante. Y si os gustan los videojuegos con tramas elaboradas, como es mi caso, pues yo los recomiendo porque realmente está bastante currado. Y eso es todo por esta semana. En la web escenaseliminadas.com ya sabéis que podéis encontrar todos los programas antiguos, así como la información para suscribiros si no sabéis cómo. Podéis encontrarme también en Twitter en la cuenta @escenitas y contarme qué os ha parecido el piloto de Brave New World. Y pues nada, me despido hasta la semana que viene.